también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal, queridos amigos? Estoy con toda la onda ondina. Qué rico galletita. Me gustaban otras que se mojaban en el mate cocido y siempre se me caía. Aparte que mojaba, así que con cucharita. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. El país está caminando como corresponde. Bueno. ¿Viste? Los trenes, ¿viste? Que a veces arrancan y no sabes si llegan. Bueno, eso pasó esta semana, por ejemplo. For example. En inglés, un inglés medio. Pero todo bien, todo bien. ¿Hoy qué día es? 7. Hoy es 7 de octubre de 1810. Y bueno, estamos acá con la última tecnología que hemos conseguido. Y no hay más. Esta es la última y no hay más. Gracias al técnico que me arregló el micrófono, me lo puso acá, todo, me puso el capuchón, todo, me ordenó todo. Y yo estaba con el mouse paviando. Pero bueno, esto es así. Esto es La Neurona para todos ustedes y hoy tenemos mucha información y de la mala, porque es una noticia mala. Tengo una, ¿viste que Brasil ganó las Olimpiadas? Sí. Bueno, la sede. Ah. CD, o sea, un CD, qué sé yo, una cosa así. Para que ustedes se den cuenta de más o menos cómo vengo hoy. Hoy vengo así, como estoy simultáneamente, exactamente. Sí, vos, dale. Cuando se te ocurra. La neurona. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Vamos a dar comienzo al programa. Primero vamos a dar los números. La temperatura no la puedo dar porque me pusieron Canal Kid. No sé, dibujito, qué sé yo. Puedes llamar al 466-6559 o mensaje de texto, que es lo más cómodo para todos ustedes, por lo visto, porque siempre me mandan mensajes de texto. Hay algunos que no los leo porque me agreden demasiado. No importa. 15-6154-0359. Con eso vos agarrás, me mandas un mensajito y decís: mira, me gustaría que hables de tal cosa. Otra vez. 15-61-54-03-59. Le gusta, como lo digo, le gusta a ella. ¿Qué tal, Ramona? ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Estuve escuchando el programa del señor Leo y el señor Martín. El lunes tenía que venir, voy perdiendo 2-1 en los desencuentros. Pero bueno, ya vamos a encontrarnos en algún momento, que la vida nos cruce por la calle, qué sé yo. Bueno, che, marcha contra la ley de medios. Seguimos con las marchas, las contramarchas, qué votamos, qué no quieren que vote, qué voten así, qué voten asá. Señores, basta. Yo ya no veo más un canal muy conocido que es de este periódico también. La Leica. Ya le pusieron Leica. Es la ley de radiodifusión y todo lo demás, todo lo que sigue atrás. Y están ahí estudiando y viendo. Hay algunos artículos que están bien, otros que no están tan bien. Esto es un fiel reflejo de lo que está pasando aquí. Esto ya tendría o que estar hecho hace 2 o 3 años, mínimo, más, ¿no? 10 años, fácil. A mí me dijeron, off the record, que Alfonsín ya quiso hacer esta ley, ¿no? Y después eso se puede ir variando, pero hay que tener voluntad. Si no tienen voluntad, nadie lo va a hacer. Y para colmo, los que son de la contra, por decir de alguna manera, no están de acuerdo, por eso una marcha bastante importante. O sea, ¿puede ser que haya tanta gente en contra de algo que quiere la gente? De una u otra manera la gente quiere que esto salga a flote y que llegue a buen término. Después lo manejamos, pero siempre digo, si hay voluntad. La pobreza también es un punto importante y sin embargo no tienen voluntad. Que viajan en aviones. Tengo una notita ahí que el señor Moyano viaja en avión, en la misma empresa que viaja el señor Kirchner y señora. Se gastan unos petaques. Está en los diarios. Si está en los diarios, ¿es verdad o no? No sabemos. Hay que leer entre líneas también. Hay que leer entre líneas, escuchar entre líneas. O sea, todo lo que va en el medio, vos tenés que analizarlo. Ah. Claro, no todo es cierto. Tienen parte de la verdad. Obviamente que hay que leer todos los periódicos. ¿Quién tiene plata para comprarse todos los diarios? Nadie. No te leen ni el que te dan en el tren algunos. Lo agarran leyendo el fútbol y lo guardan abajo del brazo y lo tiran en el tren. No hay interés porque tampoco nuestros dirigentes ponen empeño en eso, en que la gente se interese. Al contrario, no te tenés que dar cuenta de lo que están haciendo, lo que está pasando en realidad. Pidieron que no haya mordazas. ¿Qué sé yo? Total libertad queremos para de prensa. Hasta ahora se vino manejando bastante bien. Hubo algunas mordazas, algunas cosas que hubo que... Pero eso, algunos medios, al estar emparentados y no estar enfrentados con el gobierno de turno, le iban bien las cosas. Y otros no tanto. Así es la cosa. Aceptan las reglas del FMI y viene una misión. Que no es una misión así de astronautas ni eso, ¿eh? No, es una misión, le dicen así porque... No, ni son misioneros que vienen a evangelizar, a cristianizar, no. No, sí, somos todos indios acá. A bailar chamamé tampoco. Claro, exactamente. Por algo se llama misiones, ¿no? Porque estaba, ¿dónde estuvieron los misioneros? En misiones. ¿Cómo se llaman las ruinas de San Ignacio? Bien, gracias. Bueno, lo acordó Vudú, que es amado. Bueno, se llama amado, no sé si será muy amado, ¿eh? Ah. Claro. Con el jefe del organismo en Estambul, porque ellos buscan lugares así medios exóticos. Se van a Estambul o se van a Grecia, qué sé yo. Una delegación técnica evaluará la marcha de la economía. Y acá cagamos. ¡A la pelota! Sí, no, acá nos van a aplazar. Hay que ver con qué bonos se van a salir estos, ¿no? ¿Qué bono le van a dar? ¿Lecov? ¿Le van a dar? Que no sé. Vamos a ver. Vos fijate que los alemanes se quisieron quedar con unos huesos. Que, sí, unos huesos prehistóricos. Hicieron una muestra allá y dijeron, no, estos se quedan acá porque son de la provincia, no son de... Y bueno, y así lo mandamos a pasear. Bueno, para el ministro tendrá perfil muy bajo. No sé qué quiere decir perfil muy bajo. Realmente, así muy bajito, así como yo. Bueno. Porque también está ligeramente bajo. Ojo, que ese soy yo. Pero un representante del fondo ya había cuestionado el estado de las cuentas fiscales. Ah, bueno. Entonces ya vienen con la nota, ya está. ¿Te parece? Sí, ya se fijaron la poca plata que hay. No sé. Bueno, estamos en el horno. Bueno, che, otro que habló es Duhalde. Habló Duhalde, ¿eh? Cuando habla el cabezón hay que tener cuidado. No. Sí, sí, yo te lo digo. Bueno, no descartó ser candidato. Volvemos 20 años para atrás otra vez. 15, o 10, qué sé yo, no sé. Fue en un acto sindical. Es la primera vez que menciona la posibilidad de postularse después de haber dejado la presidencia. También dijo que en una interna partidaria a Kirchner le gana por abandono. O sea, lo va a cagar trompada, una cosa así. Hablando boxísticamente, háganme acordar que tengo las entradas, para sortear. ¿Dónde las dejé? No sé dónde las dejé. Bueno, están por acá. Ah, acá están. Después lo digo eso. Dale. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Si esta mañana tenían que viajar en subte, no lo hagan. Si esta mañana tenían que viajar en subte, no lo hagan. Igual no iba a haber. Ah. Sí. ¿Vieron cuando la gente sale de un recital así grande de eso? Que van todos así en caminata porque se van para acá, se van para allá. Ponen en el Luna Park, hay un recital. Gente para acá. Bueno, gente en esa cantidad, lo he visto, caminando porque demora menos que tomar un colectivo. Por todo el bolón que hay. Entonces la gente camina, salió más temprano, hizo la caminata diaria como corresponde, toda tranquila, nadie se calentó. Y la gente pudo, digamos, de los subtes, pudo hacer su paro. Estoy medio como carrasposo. Bueno, el paro lo impulsan los delegados de que mantienen un largo conflicto con la UTA. Quieren armar su propio gremio. No lo dejan, no sé. Estos, obviamente, debe haber alguna moneda de por medio importante. Pero bueno, qué sé yo. La medida afecta a 200.000 pasajeros, que no es tanto tampoco. No es tanto. O sea, 200.000 pasajeros en 3 horas. ¿Por qué? Transporta muchísima más gente por día. ¿Cuánto está la ficha? 1.10. Un peso 10. Es mucha plata por día. No sé si está subvencionado todavía el subte. ¿Está subvencionado? Bueno, ya le vamos a sacar todo y se va a ir a 2 pesos. Así no hay problema con la moneda. Es un país que no va a tener moneda. Por lo menos una solución que yo veo posible, ¿no es cierto? ¿Te parece? Y claro, andamos sin moneda por el mundo. En vez de 2.50, 3 pesos. Pues nunca es para abajo. Nunca es para abajo. Bueno. Aumenta la presión oficial sobre Kraft. Esto está bastante caldeado. Intiman a que habilite el ingreso a los sindicalistas. Esto ya lleva un largo tiempo realmente y a mí ya las tengo así, ¿viste? Las tengo así, en serio. Por ella tendría que haber tomado cartas en el asunto, tanto el gobierno, primero el ministro de Trabajo, que no sé para qué está. El ministro de Trabajo tiene que defender al trabajador, o las leyes que defienden al trabajador. Esto así, así, así. No hay otras leyes. Siempre la conciliación obligatoria y sigue perdiendo la gente que trabaja, el empleado, el obrero, cualquiera sea el ramo. En este caso no, son galletitas, pero bueno, porque también está, claro, y está el gremio de las flores, por ejemplo, floristas. Ah, claro. Viste que siempre los 21, el día de la novia, el día de la madre, el día de San Peperino, eso, te venden la... este domingo no, el otro, el día de la madre. ¿Sí? Y hay varias madres, ¿eh? El problema lo tienen las madres solteras, ¿no? Bueno, no importa. 3 policías condenados por violación. ¿Por qué esa sonrisa? Discúlpeme. No, me hace así. Bueno, ¿cuánto? 13 años a cada uno en el caso de una discapacitada. Usted es un caso bastante comentado. No hemos comentado también, pero bueno. Y ahora vamos al grande, al más grande, adiós. Al señor... Mirá, escuchá. Diego Armando Maradona. Es el más grande. Para mí, Para mí. No sé cómo técnico, pero... pero bueno. Ahora yo le veo los aritos en esta foto. ¿Viste que le sacaron los aritos allá en Italia? Tener... No. Sí, debe una moneda y le rompen las tarlipas con una moneda. Que son como 100.000 euros, no sé cuánto de... O más, no sé cuánto de... Bueno. Si sigo, es bajo mis condiciones. Acá mando yo. Para mí que la pelota. Sí, está como loco. Diego lo dijo sorpresivamente, como hace él te la manda sin vaselina, digo, sin anestesia. después de la práctica de la selección. Fue un mensaje directo a Bilardo a 4 días del decisivo partido con Perú. Nos va a costar un Perú ganar, pero bueno. Se refirió así a su futuro tras las eliminatorias. Está aquí, se ve con cara diciendo nada. Y un pedazo de manzana, porque se comió la otra mitad. ¿Eh? Sí, se come la mitad ahora, por ejemplo, y después dentro de una hora se come la otra mitad. ¿No viste que está haciendo régimen ahora? Ah. Claro. Bueno, vamos a la frase del día y vamos a después a la música. Guillermo Genefes, ¿lo conoces? Bueno, lo tenés, más o menos. Tampoco es un tipo que, re bomba. Senador kirchnerista, por eso. Bueno, más o menos, sí, más o menos. Está ahí, ¿no? Sobre la ley de medios y los posibles cambios. Sin duda alguna, voy a votar en contra de varios artículos de la ley. Ojo, no se crean que está todo hecho, que está todo el sí, está completo. Tenemos gente que está trabajando en ese sentido. Así que ahora vamos a ver, haceme el adelanto del tema. Después de escuchar este tema vamos a hacer los horóscopos selectivos. Obviamente, después me dicen los signos y yo me olvido. Bueno, vamos a escuchar a John Cameron Fogerty. Siempre aparece J.C. Fogerty. ¿Qué es la C? No es Charlie, porque ellos no se ponen Juan Carlos. Es Cameron. John Cameron Fogerty. Bueno, este es el último disco, ahora salió otro, está muy, muy nuevito, todavía no lo tengo, pero ya un par de semanas ya lo tengo. Y el disco se llamó Revival. ¿Eh? Revival, lo dije en castellano. Así se escribe. Bueno, vamos a escuchar a John Fogerty en Gunslinger. ¿Qué sé yo? Dale. Looking out across this town kinda makes me wonder how all the things that made us great I left so far behind. This used to be a peaceful place, decent folks, hard-working ways. Now they hide behind locked doors, afraid to speak their mind. I think we need a gunslinger, somebody tough to tame this town. I think we need a gunslinger, there'll be justice all around. Someone let the fences go while that bunch moved in, you know, shooting up the street, shouting everybody down. The dogs all running loose, wrecked the paper, closed the school. Tired old judge got roughed up too. No one left to make a stand. They whisper, what's the use? I think we need a gunslinger, somebody tough to tame this town. I think we need a gunslinger, there'll be justice all around. I think we need a gunslinger, somebody tough to tame this town. I think we need a gunslinger, there'll be justice all around. I think we need a gunslinger, somebody tough to tame this town. I think we need a gunslinger, there'll be justice all around.

Están separando palabras esto. Bueno, dale. Yo mismo me digo, ¿viste? Dale, dale. Bueno, Aries. A ver, innovar en sus propuestas mejora las situaciones laborales. Bien, bien ahí. Con las consignas lógicas irá por el camino adecuado. Bueno, si tenés lógica, ¿eh? Sí, bueno, qué sé yo, salió así. ¿Qué va a hacer? Mezclaron y salió esto. Digo, con las consignas lógicas irá por el camino adecuado. Le acercan métodos apropiados. No, no, ¿eh? Sabes, claro, el asunto es para qué. El asunto es ese. No sé, qué sé yo, que se arregle, qué me importa, Aries. No sé. Vamos a Géminis. Piense, ya es difícil para una mujer si es mujer y para hombre también. Porque en este momento, pensar... ¿Te parece? Piense en ideas encima, que pueden ser útiles para sus proyectos. Bien. La tolerancia frente a diferencias con sus colegas es un buen gesto. ¿Qué es un buen gesto? Así debe ser. Está todo bien, está todo bien. Dale para adelante. Pulgar hacia arriba. Exactamente. Este no, ese queda feo. Bueno. No. Sí, claro. Realidades compartidas. Todos tienen realidades compartidas. ¿Eh? No tengo plata. Uy, yo tampoco. Esas son realidades compartidas, por ejemplo. Vamos a Virgo, que este es el más mejor. Un hambre, me dice, un hambre. Bueno, vamos. Hay acuerdos a los que necesita llegar para no tensionar las relaciones. Hay que transar. ¡Ah, la pelota! Sí, sí, tengo que transar. Estoy transando con todo el mundo, ya no sé qué hacer de mi vida. Bueno, temas personales no deben ser un obstáculo para el desarrollo de sus actividades. Yo tengo también problemas personales, pero bueno, trato de dejarlo afuera. Siempre hay que dejar todo afuera. Yo no sé cómo hacen. Sí, claro. Vamos, Scorpio. Sus ideales serán realidad. Mira vos. ¡Ah, la pelota! Sí, sí. Si da lugar a posturas más armónicas. Que lo acerquen a sus pares. ¿Pares de qué? No sabemos. Par de zapatillas, par de media, par de doble, dos bajo el par, qué sé yo, jugando al golf. Yo, bueno, par de anteojos. Impresionante. Yo la necesito acá. La necesito acá. Bueno, listo. Vamos a Capricornio, ahora sí. Busque garantías para lograr un mejor programa en la neurona. No, estoy leyendo cualquier cosa. Lo que pasa es que estos son de media distancia y me tengo que poner así, ¿ves? Ahí veo bien. Busque garantías para lograr la continuidad de sus proyectos. Una buena garantía, sacas una guita y ahí continúa con tus proyectos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿no? Debe tener claro cuál es el lugar que debe ocupar en las actividades profesionales. ¿Profesional de en qué? No sabe. Él maneja dos botones, sube uno, baja el otro, agarra el mouse y está todo bien. Y está todo bien. Bueno, ya terminé con esta parte. Dale. No se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Bueno, voy a mandar un saludo, un mensaje, iba a decir. No voy a mandar un mensaje, no, lo voy a decir por radio y ya está. Seguramente estarán escuchando porque trabajan hasta las 8 de la noche, 20 horas. Mis amigos del taller de ahí de Don Miguel, Cito en la calle, para, ¿cómo se llama? Serviño 47, es a la vuelta del Mariano Moreno. Sí, sí, un mecánico. El señor Miguel tiene bigotito. Pero después están los Calandracas, que son tres, ¿eh? Calandracas. Jenner, se llama Jenner, pero no, bueno, está bien, te dicen Jenner, no, pero tu nombre, porque quería, viste, darle un saludo. No, me llamo Jenner. Jenner, ¿y qué quiere decir? No, lo que pasa que es el nombre de un científico que, qué sé yo, me explicó, y le quedó Jenner. Claro, el chico es peruano. Bueno, le pusieron Jenner, pero ¿y tú? No, Jenner. ¿Qué sé yo? Bueno, se llama Jenner. Te mando un fuerte abrazo. Yo le dije, es así medio ñatito, medio narigoncito, cuando vaya me mata. medio narigoncito, le digo, mira, poné bien las mangueras porque te vas a ñatito, le dije. Bueno, después le mando un abrazo a Nicolás, que le dicen Nike, Vos sos medio zapatilla, le dije, ¿no? Y me dijo, y más o menos, me dijo, más o menos. Francisco, o sea, alias Pancho, ¿cómo le van a decir? Y Martín Tincho, que estaba ahí, estaba boludeando ahí con los amigotes, pero bueno, también le mando un abrazo. Y al señor Miguel, que me atendió de 10. De 10, sí. Excelente mecánico, se lo recomiendo. Ahí en la calle Cerviño, 47. Le mando un fuerte abrazo. Ya voy a ir por ahí. Bueno, y ahora tengo otro anuncio. Va a haber un espectáculo de boxeo que dice Diego La Joya Chávez. Se va a presentar, ¿eh? Campeón latino OMB. Super Welter. ¿Eh? Super Welter. Versus Walter Bazuca Díaz. Esto está para alquilar balcones. Si no hay balcones, una silla. Ringside, viste, lo que sea. Tengo acá dos entradas. Esto se va a hacer en el Club Recreativo Los Indios de Moreno. Me habían dicho otro lugar, ¿eh? Sí, me habían dicho otro lugar. Bueno, no importa. Tengo dos entradas. Si quieren, pueden llamar el jueves 8, o sea, mañana, el 8 de octubre, mañana, a las 20:30 horas comienza el espectáculo en el Club Recreativo Los Indios. Indios. Indoeuropeos, bueno. Tengo dos entradas, pueden llamar al 466-559 y me van a tener que responder cuánto da el pi al cuadrado. No, mentira. Pueden llamar y se llevan una entrada, y si llaman dos veces se llevan dos entradas. Digan otro nombre, sí, yo. 466-559, si no, mensaje de texto: quiero ir a ver el boxeo de primera línea mañana 20:30 comienza. Los mensajes de texto a 15-61-54-03-59. No se amontonen, hagan fila, tranquilos, llamen por teléfono. Tengo las dos entradas para mañana. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Señoras, señores, voy a dar una noticia que va a conmover al mundo. No. Bueno, sí. Ardi. ¿Eh? Ardi reemplaza a Lucy como nuestro antepasado más antiguo. ¡Ah, la pelota! ¿Se acuerdan que habían encontrado un esqueleto en África? Que le pusieron Lucy porque justamente estaban escuchando un tema de los Beatles, Lucy en el cielo con diamantes. Entonces, ¿qué le pusieron? Lucy, Archicuchi, Pachinkudin, pero quedó Lucy. A este le pusieron Ardi, pero no sé qué estaban escuchando. Te digo la verdad, no sé. Bueno, un importante equipo de científicos, no sabemos quiénes, presentó su esqueleto. No de ellos, obviamente. Se trata de un Ardi... no, es difícil. Ardipithecus ramidus. Entonces le quedó Ardi, ¿viste? Se ve que le ardía y andaba por las ramas y los árboles en esa época se raspaban así, Ardi, Ardi, y hablaban ellos, ¿viste? Con esas gesticulaciones que hacían, porque ellos tenían su idioma gutural, era gutural, que vivió hace unos 4,4 millones de años en la actual Etiopía. Lucy, que hasta ahora era considerado el fósil más antiguo de los ancestros humanos, habría vivido más de un millón de años después. Fíjate vos, la más jovencita. Y sí, bueno, pero antes se medían así por millones de años, entonces no era tanta la diferencia. Ahora un año es decir, cumplí un año más. Hablando de cumpleaños, después se me acuerda de algo. Medía 1,20 m y pesaba unos 50 kilos. Era mujer. Ahora, si encuentran el esqueleto es por... ¿Por qué saben que es mujer? O sea que no sé mucho. No, ¿qué hacen? No, la cadera. ¡Ah, la cadera! No, no, está bien. Vivió en los bosques. Ella vivía en los bosques más de un millón de años antes que Lucy. Era estudiada hasta ahora como el más antiguo esqueleto de la humanidad. Los científicos le pusieron Ardi y pasa a ser ahora nuestro antepasado más antiguo. Los resultados de esta investigación fueron presentados por la revista Science. Science, ahí sale Science. A través de un gran despliegue de 11 artículos. 11 artículos. En el que participaron 47 científicos de 10 países durante 17 años. ¡Ah, la pelota! Hay que estar ahí, ¿eh? 17 años sacando polvito así, una cosa de loco. Bueno, analizaron 110 muestras, pero la pieza principal es el esqueleto Ardi, una hembra de la que se conserva la mayor parte del cráneo. Chiquita, sí, imagínate, mujer. Bueno, las manos, los pies, las piernas y la pelvis. El resultado de esta investigación, yo escuché un comentario, no, los dos dedos, bien. Escuché un comentario que no hay que reírse de uno mismo. Es medio como que queda, ¿no? No. No, claro. Reírse de uno mismo, sí, pero no de lo que uno dice. Bien. Ah. Y bueno, me causó gracia. Los gestos de una señora que está ahí. El resultado de esta investigación, decía, no solo revela quién podría haber sido uno de nuestros primeros antepasados. Además, cambia radicalmente el conocimiento y se acerca que acerca a la evolución de nuestra especie. El nuevo hallazgo brinda evidencia de que los chimpancés y los humanos evolucionaron en un antepasado común que existió hace mucho, claro, 4 millones de años, pero cada uno evolucionó y cambió la manera de manera aislada. Uno por acá, no, ustedes por allá, nosotros por acá, y cada uno comía la banana como quería, porque es así. ¿Había banana? No sé qué comían. Bueno, Ardi tiene muchos rasgos que no aparecen en los simios africanos actuales, lo cual lleva a la conclusión de que los simios también evolucionaron ampliamente desde que compartimos el mismo antepasado común. Este es uno de los descubrimientos más importantes para el estudio de la evolución humana. ¿Hemos evolucionado? ¿Te parece? Yo creo que no. A lo sumo uno tiene, qué sé yo, una campera, tiene una remera, un calzoncillo. Se rasca de distinta manera nada más. Porque después, qué sé yo, mirá, si te pica, ¿qué? Vos no lo haces en cualquier lugar si te pica el traste. Tenés que aguantarte la... ¿Viste? Cuando te pica y no te podés rascar ciertas partes. Bien, queda feo. Ellos se rascan en cualquier lado y a cualquier hora. Es verdad, los simios estamos hablando. Sí. Bueno, porque esto lo dijo David Pilbin. ¿Eh? Bueno, David Pilbin, que es curador de paleo. Paleontología será, digo yo. Ah. No, que no llega a ser Leo, ni es para vos, claro, evidentemente. Bueno, este es de la Universidad de Harvard. Ahí van todos los bochos, los que tienen plata. ¡Ah, la pelota! Claro, 100,000 mangos de dólares. Está relativamente completo. Al preservar la cabeza, las manos, los pies y algunas partes claves intermedias, representa al Australopithecus, que es otra de las... Pithecus. Tomate, el final, tomatela, voy a decir todo, sí. Eso, ni en dope. Bueno, representa una especie posiblemente, como ya decía, de los Pithecus, que ya es previo a la especie Homo. Homo, porque ¿eh? También hay chicas... este Pilvan, que es el que escribió toda la huevada esta, no participó en los equipos estos de investigación. Ah. O sea, todo de oído, viste, qué sé yo. Lucy, que también fue hallada en África, habría vivido más de 1 millón de... Bueno, esto ya lo dije antes. Dale con lo que quieras. Me cansé. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Bueno, ahora vamos a escuchar algo que no sé qué es. Y porque digo, ¿quién? Sí, yo lo tengo anotado acá. Yo soy un zapato. Bueno, vamos a escuchar a un grupo antológico, dos músicos y uno, bueno, que está volvió un poco de la muerte, digamos, nuestro Charlie García y Nito Mestre formaron Sui Generis en aquellos años. Y antes de separarse, de hacer el recital en el Luna Park, que lo fui a ver, tocaron estos temas. Bueno, todos estos temas de este disco lo hicieron en vivo y otros, ¿no? Pequeñas delicias de la vida conyugal. ¿Qué podría saber este muchacho de la vida conyugal? Pero él lo escribió igual. Está muy bueno el tema. Y iba a traer las historias del estimado señor Tijeras. Que por ahí en un par de semanas lo traigo. Que habla de la censura en el cine. Fue una letra muy censurada, muy cortada, taca, taca, taca, y sacó ese tema también. Pero bueno, el disco se llamó, se llama y se llamará Pequeñas Anécdotas

Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hoy nuevamente en el aire y quiero decir que mañana el Bingo Moreno es el que presenta esto, este espectáculo de boxeo. La defensa del título Latino OMB Super Welter. Diego La Joya Chávez, campeón latino OMB, y versus a Walter Bazooka Díaz. Bueno, en el Club de los Indios. Pueden llamar. Tengo el 0001 y el 0002. Ojo, son las primeras entradas estas. No es la 300. No. La 1 y la 2. 466-6559. Y si no, mensajes de texto al 1561-540359. Mandan los mensajes y bueno, ahí vemos cómo hacemos la cosa de las entradas. Si están interesados. Bueno, quería un detalle más sobre el Sui Generis, sobre el tema que habíamos escuchado. El baterista era Juan Rodríguez y el bajista Rinaldo Raffanelli. Cuando se separa Sui Generis, después del espectáculo que dieron en el Luna Park, se van con David Lebón y hacen Polifemo. Ahí está. Que ya voy a traer también. Ya hemos escuchado algo de Polifemo aquí. Bueno, Carrió reapareció con una nueva batería. Sí, se compró otra. No sabemos si de cocina o de baterista, qué sé yo. No tengo la más remota idea. Bueno, batería contra de críticas contra el gobierno. Estuve leyendo esto, pero muchas críticas. Buah. Tras casi 2 meses de ausencia por propia voluntad, se estuvo haciendo algunos lives, no sé. Buah. Elisa Carrió regresó con una nueva andanada de dardos contra el kirchnerismo. Y tras convocar a resistir democráticamente toda forma de humillación y de pérdida del derecho, aseguró que el país se encuentra en terapia intensiva. Pelota. Carrió se pronunció de esta manera durante el lanzamiento de la nueva agrupación Coalición Cívica ARI. Por ahora sigue así. ¿Eh? Y bueno, Coalición Cívica, ¿sí? ARI. Coalición Cívica, ARI. Son dos. Coalición Cívica, ARI. ¿Coca? Coca, claro. Qué impresionante, lo suyo. Impresionante, Leo. Gracias por su aclaración. No sabíamos lo que quería decir. Coca, claro. Toma una gaseosa. Like, por favor. En la que marca distancias con Margarita Stolbizer, que iban juntas antes. Pero están ahí media como... Y formaliza su distanciamiento con la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Tenemos que tener paciencia para salir al futuro y no regresar a lo peor de nuestro pasado, pidió. La diputada electa, asimismo, también incluyó en su discurso referencias a la polémica ley de medios que impulsa el kirchnerismo. Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es tener una prensa libre. ¡Aleluya! No nos habíamos dado cuenta de eso. Independiente y competitiva. Pero bien. Ah. Claro. Expresó y aseguró y aseguró que la opinión de la gente ya cambió para siempre. En simultáneo ratificó, ¿cómo en simultánea? En simultáneo Carrió ratificó la alianza con los sectores de la UCR y el socialismo. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Estoy saludando a amigos que llegan. Bueno, y aseguró que buscará manejar el timón así, para acá y para allá, y mantenerlo en el medio de algo. No sé. Así lo va a tener con fuerza para quienes quieran romper. Para quienes quieran romperla, no puedan. La unión hace la fuerza y todo eso. Claro. Al respecto, definió a su fuerza como una barca que va a mar adentro y tiene el viento en contra. Una puerta. Alfonsina volvió. Y aseguró que la sociedad argentina sufre de humillación. Esto es verdad. Carrió asimismo pidió a los argentinos tener paciencia. Y no tenemos paciencia, ya que tenemos las tarlipes, ¿sabe cómo? Para que quienes hacen desastres sean responsables. Eso está bien. Eso está bien. No puede ser que la única que esté encanada y le quieran sacar la plata es la pobre María Julia. Habiendo tantos de la Sota, Grosso y sí, tantos otros que quedaron en el camino. Al otro no lo quiero nombrar. Al señor Patilla. Y rechazó a quienes acompañaron a los monstruos. Ya acá es una visión. Sí. ¿Eh? Tiene pesadillas. Está escribiendo. Hay una serie de libros de vampiros y qué sé yo. Sé que está. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Y son monstruos. Un vampiro es un monstruo. Un lobizón es un monstruo. Ah. Claro. Por ejemplo, ¿no? Y que estos monstruos ahora se desesperan. Señoras, señores, yo no tengo más nada que decir. Por el momento. No sé, usted, señor Leo, si quiere hacer algo, hágalo ahora o calle para siempre. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera, la neurona. Esto es nada más ni nada menos que de un grupo fabuloso de rock que se llamó El Reloj, con Willy Gardi a la cabeza como violero y Juan Espósito en batería, doble bombo, que en esa época acá no se veía, usaba doble, parecía un punching ball de box. Bueno, el bajista, Eduardo Fresa, y el segundo violero no me acuerdo cómo se llamaba, porque nadie le daba bola. Ahí era Willy Gardi y todos los demás, y el tecladista tampoco me acuerdo. Realmente un rock espectacular. Pude escuchar algunos discos que después no salieron a la venta, eran simples, que eran de muestra. En esa época yo me juntaba con Daddy Antogna, un baterista antológico de un grupo que se llamó Ave Rock. Lamentablemente se suicidó hace unos años, primo hermano de nuestro cantante, de Walter Antogna. Así que, bueno, siempre andábamos los músicos ahí girando y escuchando cosas, ¿no? Para tratar de mejorar. Escuchen este tema que me gusta mucho. Dale, dale, dale. We'll be right back.

yo me manejo con otros códigos. El código del silencio. ¡Ah, la pelota! Pero lo tengo que decir. Lo tengo que decir porque no me amenazan. No, no son amenazas. Son cosas que dicen muy de ser. Sí. Y a ella también. No. Y bueno, no sabemos quién es, pero estamos investigando y vamos a tratar de sacar esto a la luz. Y el que sea será responsable de sus actos judicialmente. Nada más, no le voy a dar más aire. Listo. Seguí escuchando si te gusta y si no, bueno, ya sabes, presentate, charlamos y listo. Si es mujer, mejor. Pues si no tengo que tomar cerveza, invitar una cerveza ya es otra cosa. Toma un café y charlamos de sus desventuras. Dice que es infeliz y le gusta. Y bueno, qué sé yo, cada uno. Si yo no le digo que sea infeliz o feliz, que haga lo que quiere en su vida. Bueno, vamos a Estados Unidos ahora. Estados Unidos convertirá hoteles y asilos en centros de detención para inmigrantes. ¿Eh? Ajá, ¿viste? ¿Viste? La Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, bueno, se llama Napolitano, qué sé yo. Napolitano me suena a mafia, son mafia. Sí, claro, bailan. Papo también, tenemos varios. Pizza la napolitana, milanesa la napolitana. Impresionante, tenemos un montón. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe. Anunció que transformarán hoteles y residencias de ancianos en centros de detención de inmigrantes indocumentados. Indocumentados. Ahora digo yo, ¿no? Cuando, suponete, los mexicanos pasan a Estados Unidos, llevan sus documentos o no tienen documentos, son indocumentados para estar en Estados Unidos, calculo yo que debe ser eso. Viste que lo que le pasó, se fue a pasear el pibe a España, al pibe este argentino, de padres bolivianos. Y lo encanaron ahí en España, en Barajas. ¡Hombre! Sí. Bueno, estuvo 2 días el pibe encerrado. Bueno, una cosa de loco. Con el fin de modernizar el criticado sistema que rige en ese país. Tenemos un gigantesco sistema de detención. Tenemos un gigantesco sistema de detención. Y un gran número de detenidos, obviamente. Hay que llenar eso. Desde aquellos que con antecedentes criminales, que tienen que estar en una instalación similar a una prisión, a aquellos sin antecedentes y que vinieron al país buscando asilo. Porque se rajan del país, ¿no es cierto? Argumentó la funcionaria. No es lo mismo estar con un criminal y vos sos un indocumentado. Esto a veces pasa acá. Mezclan toda la hacienda ahí, están todos presos todos juntos. Necesitamos un sistema de detención que cumpla los estándares de salud y eficiencia, sostuvo en rueda de prensa en Washington, tras informar que además les brindará asistencia médica y legal. Fíjate vos qué bien. Se humaniza un poquito, aparentemente, o por lo menos lo que está escrito, ¿no? El objetivo es tomar lo que era un sistema inexistente y transformarlo en uno que nos permita continuar con la aplicación de las leyes de inmigración, pero que a la vez cumpla los estándares básicos de seguridad del modo económicamente más efectivo posible. Porque obviamente van a tener que invertir una moneda. Según informaron desde el Departamento de Seguridad Nacional, que cada día pasan entre 32.000 y 42.000 personas por los hasta 300 centros de detención de inmigrantes que tienen en Estados Unidos, a la espera de ser deportados. Ellos van, pasan, qué sé yo, se comen, no sé, un mes, 20 días, lo que sea, y después los deportan. Con un total de 378.000 el año pasado, recordó la alta funcionaria. Hasta el momento, los detenidos pasan alrededor, decía, de un mes detenidos, son mantenidos en espacios reservados en cárceles o locales estatales. Entre las reformas adelantadas este martes, la ICE, sin H, claro, no sabemos qué hizo, pero ICE, presentó la creación de un sistema de calificación de custodia basado en una evaluación de riesgos que permitirá colocar a gran parte de los detenidos en hoteles transformados en residencia de ancianos. Y otro... Así lo vamos a bajar, muy bien, claro. Claro, para que quede todo más prolijo. Limpian todo, manguera, listo. La sangre tiene. Ahí está. Me olvidé de ir al baño, no me hiciste acordarlo. Esta iniciativa será enviada al Congreso con el propósito de implementar el programa a nivel nacional. De este modo, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense o norteamericano, si quieren, espera reducir los costos de detención. O sea, no sé lo que le darán de comer ahora, pero si van a reducir costos, qué sé yo. Estimados actualmente en unos $100 diarios por cada uno, debe ser. No cada 30.000. Sí, $100 diarios le cuesta cada... Acá te cuesta 10 centavos. Vos te querés deportar vos solo. Te querés ir para allá y que te deporten después. Son $100. Y si sos económico, por ahí te llevas el vuelto. $50, epa. Bueno, donde permanecen detenidos, o retenidos, mejor dicho, los indocumentados, para dejarlos en $14 por persona. ¿Te parece? Sí, lo van a bajar un poco. Dale algo, dale algo. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. 15-6154-0359, te lleva las entradas. ¿Qué son todas mujeres las que escuchan, che? Tengo son todas femeninas. Todas femeninas, claro. Bueno, pueden llamar y así se llevan las dos entradas. Si no, ya te dije, me las llevo yo. El patrimonio del secretario de Cristina creció 765% en 6 años. Es mucho. ¡A la pelota! Sí. Siempre hay uno peor, ¿viste? Decíamos que este, que el otro, que pito, que flauta. Este secretario, de no sé si tiene 30 años, mira lo que te digo, 30 y pico debe tener. Está todo muy claro en las declaraciones juradas que presento todos los años, dijo este muchacho. Los estoy garcando estos gilazos. No, eso es lo que piensa él. No lo dijo, lo debe haber pensado. Así le aseguró la semana pasada Fabián Gutiérrez al argumentar que sus bienes, entre ellos una espectacular casa que se construye en el Calafate, porque aparentemente el terreno se lo había conseguido, los Kirchner tenían inmobiliaria allá, entonces fue comprando. Claro. Están plenamente justificados con sus ingresos como secretario privado de antes de Néstor y ahora de Cristina. Claro, como fue secretario de los dos, hizo fortuna el tipo, es secretario. ¿Cuánto gana un secretario? Bueno, yo quiero estudiar de eso, me parece. Voy a estudiar de eso. Lo que muestran esos documentos es un crecimiento patrimonial de 765% en los últimos 6 años, que en proporción supera incluso al 572% que aumentó en el mismo lapso la fortuna de su jefe. Está agarrando todo este. Pero lo más curioso es que la mitad de sus inversiones se justificaron recién el año pasado. Fíjate vos, con un préstamo y un segundo empleo que le dieron. Un segundo empleo, o sea que se rascaba el higo. Entonces, porque no debe ser fácil ser secretario de la presidenta, del presidente o de cualquiera de los dos. De cualquiera. No debe ser fácil porque sos full time. ¿Cómo puede tener otro trabajo? Bueno, este trabajo se lo dio Wilfrido Barijoff. Sí, bueno, se llama así, ¿qué quiere que le haga? No se llama Oscar, como yo, se llama Wilfrido. Empresario de medios y hermano de Damián. ¿Quién es Damián? Hombre de confianza del íntimo presidencial Rudy Ulloa. Están todos juntos ahí. Y coordinador nacional de la línea ultra kirchnerista Compromiso K. En 2003, cuando Gutiérrez... Ahí va la línea. Ahí pasó. Viste, de un parlante al otro, porque pasa de un lado al otro, impresionante. En 2003, cuando Gutiérrez llegó desde Santa Cruz, en avión, junto al matrimonio presidencial, no tenía ninguna propiedad inmueble, no tenía casa. Declaró entonces ahorros por 37.590 pesos en el banco. No le alcanzaba para comprarse una casa allá. Un Chevrolet Tigra, que no lo conozco, que evaluó en 18.000 pesos, qué barato, yo quiero uno de esos, 18.000 pesos, ¿de qué año es? Bueno, y una deuda con el Banco de Santa Cruz de 3.000 pesos, nada más. Bueno, una cuenta que arrojaba un saldo patrimonial de 52.590 pesos. En su última declaración, firmada el 2 de julio pasado, ahora, hace unos meses, el hombre que acompaña a Soria Sombra a la presidente, si hay sol, va con una sombrilla, y si llueve, va con un paragüita. ¿Qué va a hacer? A Soria Sombra. Admite poseer 4 terrenos en Santa Cruz, 2 departamentos en Capital Federal, una moto de agua. ¿Cómo serán las motos de agua? ¿No serán moto para agua? Una moto de agua. No existe. ¿Eh? Claro, es una moto de agua, dice. Y ahorros en efectivo por 204.276 mangos. La pelota. Y no sé cuánto gana para ahorrar tanta guita. Habría que preguntarle a Leo cómo hace para ahorrar también. El total suma 1.419.754 pesos. No. Sí, sí. De lo que hay que descontar una deuda hipotecaria de 297.362 pesos con el Banco Nación. ¿Y por qué no la paga si tiene la deuda? No creo que esté pagando por cuota este. Yo no creo que esté pagando un mango, nada. Y otra personal, mira vos, una con el Banco Nación y otra es una deuda personal que tiene de 720 mil pesos. Con claro, Barijov. Che, loco, ¿cuándo me vas a pagar la moneda? Le dice Wilfrido. Claro, a este Gutiérrez. Para obtener el saldo de patrimonio neto de 402.392 mangos. Ahí se va de vuelta. Se tomó el avión Gutiérrez. Uno de los departamentos de Gutiérrez, soltero y de 36 años, es uno de los solteros más codiciados, ¿no? Junto con Solá. Solá está soltero. Sí, claro, está solito. Debe tener alguna tarajita, debe tener por ahí, claro. ¿Vos estás solo también? No me digas, ¿otra vez solo? No te mapucheche. Después hablamos. Bueno, tiene 107 metros cuadrados y fue adquirido... el departamentito este ahí en la Recoleta, ¿no? 107 metros cuadrados y fue adquirido en 2007 a 332 mil pesos. No es tan caro. Poca plata, che. Bueno, el otro en Constitución. Constitución, un departamento en Constitución. Dejate de joder, ese lo debe alquilar. No, tiene 28... Sí, ahí lleva a las chicas. Ahí tiene el... Ahí hace la plata. Tiene el departamento, vos llamás, paraguayita. Viste que salen... No, bueno, dice así los anuncios. Escolar, te ponen la pollerita así cuadrillé, viste, con los anteojitos, después se suelta el pelo. Bueno, nos fuimos de tema. Che, este departamentito que debe usarlo para eso fue comprado en 2008 a 101.640 pesos. Carísimo, ¿eh? En Constitución. Bueno, no, tiene partes lindas Constitución. A pesar de que reconoció ante este periódico que obtiene algún ingreso eventual con la venta de autos. Vende auto también. El Tigra ese. 18 mil mangos. Déjate de joder. Bueno, ese negocio no figura en su declaración. La venta de auto no figura. No sé. Y el único vehículo que figuró a su nombre en 2008 fue una moto de agua. No la podía usar nada más que en el agua. Porque, sí, claro, valuada en 35 mil pesos. Si aparece en cambio, aunque sin movimientos, la empresa Patagonia Gourmet. ¿Eh? Patagonia Gourmet, con la que años anteriores operó sin éxitos, sin éxito en, alguno en bares. Hacía comida, así preparaba así las empanadas y te las mandaba. Sí. Se ve que están muy contentos con su trabajo porque también le otorgaron un préstamo de 720 mil pesos. Esencial para justificar el crecimiento inmobiliario del secretario presidencial. O sea, le cayeron 720 mil mangos para justificar toda la plata que hizo, toda la moneda que hizo. Ahora, sin más trámites, vamos a la música, al coso ese, y después venimos para acá, dale. Neurona que se duerme es cartera. Esto es ni más ni menos que la escisión, una de las partes que se separó de Almendra. Formaron Aquelarre con Emilio del Guercio. Rodolfo García, Héctor Stark y que, o sea, los dos primeros estaban en Almendra. Héctor Stark y González Neira, que era el tecladista. Héctor Stark en guitarra, que venía del jazz. El otro grupo fue Color Humano, con Edelmiro Molinari, Oscar Moro y Rinaldo Raffanelli. Ese era el trío que se formó. Y después Spinetta había hecho Pescado Rabioso, con David Lebón y Black Amaya, obviamente el Flaco, y el tecladista, después te lo digo porque ahora no me acuerdo, son muchos nombres. Bueno, de su disco Aquelarre, que se llamaba Aquelarre, igual que el grupo, de 1972, Canto, dale. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio. Desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything. Okay. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Ah, yo pensé que... Hola, ¿qué tal, queridos amigos? No, yo pensé que no estaba saliendo. Y no estábamos en el... Y no estaba saliendo, es verdad. Y yo me estaba... ¿Qué digo? Ay, casi digo, viste, improperios y esas cosas. Bueno, acá me dicen... Hoy leíste mi signo, pero no le voy a dar bola a esa parte que dice seguir la vía lógica para tener éxito. Yo siempre la seguí, la vía lógica, pero aparentemente... La lógica de algunos para conseguir la lógica. Bueno... está bien, está complicado, pero bueno, hay que darle para adelante, qué sé yo. Bueno, qué sé yo. Bueno, vamos, que tengo un bolonqui en la cabeza que y sí, porque después te cuento. La colonia de inmigrantes chilenos hace un lugar en Malvinas. Este es el título de esta nota, me llamó la atención, obviamente. Y son casi las 20:30, así que sí. ¿Cómo? Tengo todo acá. Bueno, hay chistes sobre la pertenencia de las Malvinas que aquí siguen siendo tabú. Aquí en Argentina, ¿no? Pero hay quienes se salen de la regla y bromean con que las islas serán un día chilenas. Y no es tan chiste. No. No es tan chiste. Escuchen. Y se basan en un dato muy concreto. Nuestros vecinos trasandinos constituyen la colectividad que más ha crecido, según el último censo. Si en 1986 eran 36, en 2006 131, es decir, tres veces más en dos décadas sin contar los que arribaron en los últimos tres años y que los hace resaltar como los latinos. Los latinos, bueno. Los latinos de Malvinas, obviamente, cuya población no supera los 2.500 habitantes. ¿Y argentinos? ¿Cuántos argentinos tenemos? 28 en 2006, solo 6 más que al terminar la guerra. Celia Short es una de las pioneras que llegó en 1977, como la mayoría de los chilenos aquí, desde su natal Punta Arenas. Y claro, atravesó la guerra. Un punto sobre el que no querrán hablar ni ella ni sus compatriotas. Y no es para menos, porque según pudo constatar este diario, los chilenos e isleños se suman a algunos factores. El resentimiento que aún queda entre los chilenos patagónicos por el conflicto del Beagle, recordado y tamentado que estuvimos así de la guerra con Chile, ¿no? El agradecimiento eterno de los isleños por la ayuda que a las tropas británicas prestó en 1982 la dictadura de Pinochet. Y porque los vuelos de LAN han generado que la mayoría de las frutas, verduras y conservas, vinos y muchos otros productos que se consumen en la isla los provee Chile. Los chilenos Siguen siendo aquí segunda minoría después de los ciudadanos de Santa Elena, una ex colonia inglesa, hoy territorio de ultramar británico. Fíjate vos cómo se manejan esto, ¿no? Como las islas. Su influencia comenzó a detenerse aquí cuando Gran Bretaña les otorgó la ciudadanía, por lo que empezaron a rumbear hacia Europa. Entonces los chilenos comenzaron a ocupar sus tareas, como limpieza, servicios, turismo y otros. Y decenas de ellos vienen al menos tres meses al año para la temporada de esquila, a trabajar obviamente, ¿no? Celia está más que integrada, es funcionaria de la policía donde, entre otras funciones, es encargada de gestionar las licencias de conducir. No tanto para Catherine Reyes, quien apechuga día a día su pasar aquí donde vive con su marido Stuart Crixnack. Crixnack. O algo así. Bueno, Stuart. Catherine está con Zack. ¿Es así? Bueno, un escocés con mente abierta, entre otras cosas, ¿no? Porque ellos si usan pollerita esa, hay que ser macho en serio, ¿eh? Con esos frigotes. En Escocia también hace mucho frío. ¡Chancho! Bueno, un escocés con mente abierta si lo comparas con el machismo de los chilenos. Son muy machistas los chilenos, dicen, yo no conozco. Dicen, sí. Dirá la chica. Cathy, o Cathy, Cathy, porque TH se pronuncia así. The End. Cuando sí. Termina la película, vos lees The End, pero es The End. Sí. Sí, exactamente. Llegó hace 4 años cuando el control de inmigración aquí comenzó a ponerse más estricto. Los sueldos básicos no superan las 1000 libras y el alquiler barato, un alquiler así, toraba, 600 al mes. Es recepcionista. Y no sé, ¿de qué? ¿Recepcionista de algún hotel? ¿Habrá algún hotel? No sé. Bueno, y cuando se le termine el contrato, si no se lo renuevan, tendrá un mes para encontrar otro trabajo. Pero dice estar tranquila y que de aquí no se va más, aunque totalmente flexibilizadas las islas son por ahora un lugar de casi pleno empleo. Fíjate vos, nuestras queridas islas, cómo se manejan estos tipos, cosas. Vamos a La Plata, Ensenada y Berisso, y estamos de vuelta con todos ustedes. Dale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez, acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel y del aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Queríamos arrancar diciendo algunas cosas que nos parecen importantes. Lo mal que está cuando algo tan necesario como un medicamento o algo tan indispensable como gozar de una buena salud se transforma en un negocio, y cuando empiezan justamente a aparecer detrás de esa necesidad empresas que el único objetivo que tienen es el de ganar dinero a costa de lo que fuere. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, bueno, bueno, dale, apúrense a llamar. Hemos tenido un llamado. Mentira. En realidad hemos tenido 30 llamados, pero no damos abasto. Así que, por favor, no llamen más. Así que, ¿qué hemos? ¿Qué me decís? Ah, qué soy yo, hace gesto 15-6154-0359 y te llevarás entrada. Dale, el primero que llama se la lleva. Ya llamo, espera, pásame algo. No, mentira. Vamos a Chaco. Nos fuimos de Estados Unidos, bajamos a las Malvinas y de las Malvinas nos vamos al Chaco. Seguimos en nuestro terruño. Ah, tenemos una chaqueña. Mira vos. La esposa de Capitanich, está como loca, ¿eh? Se descompensó y tuvo que ser internada. Sí, viste que se está separando del marido. Está separando, tiene. En Chaco sigue el escándalo. Sandra Mendoza, la esposa o ex esposa del gobernador Jorge Capitanich, sufrió ayer a la tarde una descompensación y tuvo que ser internada en un hospital de Resistencia, porque ahí son fuertes en Resistencia. Por eso la llevaron ahí, a ver si resistía un poco más. Según asegura Diario Chaco. El episodio ocurrió mientras presentaba una denuncia en la Fiscalía Número 1 de la capital chaqueña por lesiones graves contra la policía de esa provincia. Asegura que tiene 3 costillas rotas y marcas en la pierna. Bueno, puede ser marcas de nacimiento. Aparte, ¿no? Sí, le pegaron. Pero ¿y le pegaron en el piso? ¿Y no le pegaron poco? El PP se le pegaron poco. Bueno, porque antes estaba como loca con el marido y defendía al marido y a todo lo que sea del marido. Ahora después se puso con, no sé, no entiendo. Esto es porque es así, ella venguera es, por eso. Bueno, tuvo estas lesiones, la tuvo a raíz de los enfrentamientos que hubo durante el desalojo de la Plaza Central el 30 del mes pasado. La exministra de Salud, cuyo esposo está tramitando el divorcio, o sea, el esposo, ella no, aparentemente la van a llamar a declarar para este tipo de cosas, se hallaba realizando la denuncia cuando tuvo un decaimiento a raíz de su condición de diabetes. Ahí está. Ahí está el decaimiento, viene cayendo, ahí está. Porque es diabética. Vos sabés que cuando estás, claro, cuando te baja mucho, te sube mucho, parece que estás borracho o drogado. Esos son... Decir, no, no... Le digo porque me pasa, hablas así, es jodido. A veces vengo bajo del azúcar y es como que hablo así, ¿no? Sí, bueno, me descubrieron. Soy diabético yo. No, en serio, bueno, es jodido. Se puso así como loca, por eso tiene esas explosiones. Ah, tenés 250 de diabetes, ¿sabes qué? Estás en el horno. En el horno con frita. No, carne del horno con frita. Está bueno, me agarró hambre. Bueno. Esto lo explicó su abogado, Alfredo Benbunam. Benbunam. Y se llama así de apellido. ¿Qué querés que haga? Benbunam. Si ahí son todos... en la capital son todos rubios de José Leite, no entiendo. Bueno, así me contaron, yo no sé. Mientras era trasladada... Ahí está, ¿ves? Me bajó. Trasladada en la ambulancia, Sandra Mendoza... De ella estamos hablando. Tuvo tiempo de hablar con los periodistas que se habían acercado... al lugar, ¿no es cierto? Pues se fue, imagínate, lleno de periodistas, todo. Y mostró algunas heridas en su pierna derecha. ¡Qué chancha! Dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumán, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Señoras, señores, esto sigue siendo la neurona. No me voy hasta las 9 menos 5, menos 4 o menos 3, según como se me recontracante. Ah, ya pasamos canto, cierto. Pasamos canto. Che, tengo una noticia loca, es loca, en serio. ¿Por qué siempre mordiéndose los labios como diciendo este tipo? Bueno, se llama Gwen. La muñeca sin hogar. ¿Eh? La muñeca sin hogar se llama. Acá dice $95 de valor, no sé. La firma American Girl desató la polémica al lanzar una muñeca homeless. ¿Sabes lo que es homeless? Yo te voy a decir. Es la gente que vive en la calle. No te lo puedo creer. Claro, home viene de casa. Home, home. Les, porque no tienen nada, qué sé yo, o algo así. Bueno, uno de los diferenciadores de las muñecas de la empresa American Girls es que vienen acompañadas de sus historias. Está Kaya, la india nativa americana, Rebeca, la inmigrante judía, etc. De esta forma, el juguete, que viene acompañado de un libro, aporta una base para los imaginativos juegos de los niños. O sea, vos podés hacer de pobre y tener la muñeca de pobre. ¿Me entendés? Por ejemplo, entre una de las cosas. El problema surgió con el lanzamiento de Gwen, la muñeca sin hogar. Abandonada por su padre, se ve obligada a vivir en un refugio junto a su madre. Al principio todo el mundo asumió que la venta de la muñeca era parte de una campaña para recaudar fondos para la gente sin hogar. No. Sí, pero fue una presunción equivocada. Querían hacer una moneda más y bueno. La crítica más fuerte en contra de Gwen se pregunta lo siguiente. Si esta muñeca pretende incluir a los más desafortunados de la sociedad en un cuestionable juego realista, deberían explicar también de dónde van a sacar un niño que no tiene dónde dormir $95 para acompañarla. Si vos sos pobre, no vas a poder tener una homeless, ¿entendés? Y las otras ni hablar, capaz que son más caras, por ahí salen $110, $200, hay de todos los precios. Bueno, señoras y señores, vamos a casi al último tema de la tarde. Hacémelo funcionar, si querés, Leo, y así escucho qué es. Che, se te escapó la neurona. Esto que estamos escuchando lo había anunciado hace un ratito. Color Humano, que era el otro grupo que se había formado cuando se separa Almendra, ¿no es cierto? Con Dalmiro Molinari, que tocaba la guitarra en Almendra. Oscar Moro, recientemente fallecido hace un par de años, baterista. Y Rinaldo Raffanelli. Se hicieron un trío que se llamó Color Humano, se llamará y se seguirá llamando. Desde el disco Color Humano, Sangre del Sol. Dale, dale, dale. We'll be right back. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio. Desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Ok. Última oportunidad para llevarse las entradas, si quieren. Si no quieren, ya saben. No me pidan de entrada de favor que no les voy a dar. 1561-540-359. Me mandas un mensaje con Juan, que me pregunta quién pelea. Me dice, hola, Carcito, el gran cosito chiquito. Bueno, no, el del cosito chiquito. Yo no sé. A lo mejor jugamos al fútbol, no sé. No tengo... Se equivocó de radio, sí, qué sé yo. ¿Quién es el que pelea contra otro o solo? Está totalmente loco. Bueno, a mí las piñas me dan picazón. A mí me duelen, en realidad. Cuando a mí me dan piña no me pican, me duelen. No, si no iba, dice. Bueno, no quiere ir. Abrazo, Juan. Bueno, gracias, Juan, por estar ahí. No le voy a responder. No le voy a responder, me voy a ir para atrás y saca el teléfono y listo, y chau Pinela. Ya sabes, 15-6154-0359, van a quedar en mi poder hasta las 9. Si no, fuiste, perdiste, chao. Bien, ¿qué teníamos que decir? ¿Nada más? No tenía que decir más nada, ¿no? ¿Qué querés? Le mando un saludo a Eileen, que está escuchando el programa. Gracias a mi amiga Susana Domínguez, que está en Quilmes. Lo escuchan diferido, porque podés meterte en www.fmmoreno.com.ar. No, ¿sí o no? Una vez que lo aprendí, 4 meses aprendiendo esto. www.fm. Claro, vos pones 3bcw.fmmoreno.com.ar. Ahí buscás, te sale el listado de todos los programas que hay y que tiene esta hermosa radio, y ahí elegís La Neurona, este o el otro, bueno, todos los que hay. ¿25 programas? De ellos puedes elegir el que te guste o investigar. Y gracias a Susana, que ya vive en Quilmes, así que me está escuchando desde Quilmes. Mañana me escuchará, o pasado, no sé. Tengo un personaje, yo le digo personaje, ¿viste? La gente, este es un personaje, bueno, Randall Gordon, que es de Floresta y también me escucha por el blog. Muchas gracias por escucharme, esta gente, y vamos a salir en algún momento en directo, así que cuando salgamos en directo vamos a ser desastre, desde ya te lo digo. Bueno, vamos a la última noticia, no sé si es muy larga, pero yo no sé, vamos a ver. Che, la ONU, fuerte réplica de Irán a Cristina, está como loco está como loco. Se tomó unos días para la respuesta. Tienen que pensar, viste, es distinto. Para la respuesta formal, pero al final el gobierno iraní replicó con una carta de inusual dureza al mensaje de Cristina, que Cristina Kirchner pronunció ante la Asamblea de la ONU, reclamándole al régimen de Teherán por su falta de colaboración en la investigación del atentado de la AMIA. En la nota presentada ante la Asamblea de las Naciones Unidas, cuyo contenido se difundió el jueves pasado, porque no va a ser mañana, el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad. Voy a tener que hacer un curso de árabe. Pues son muy difíciles los nombres. Bueno, el presidente de Irán afirmó que la acusación de la justicia argentina a los funcionarios iraníes que habrían estado vinculados con el atentado era infundada e irresponsable, y aprovechó para responder con una lluvia de críticas. Es difícil de entender por qué las autoridades argentinas insisten en exponer al mundo la ineptitud de su sistema judicial y su vulnerabilidad a las presiones políticas internas y externas, dice el documento presentado por el representante de Irán en Naciones Unidas, otro Mohammad, se llama Mohammad Kasae, no sé cómo se pronuncia. Bueno, según difundió la agencia Reuters, todo el caso Amia está ensombrecido por la incompetencia, la manipulación, la corrupción y la fabricación de documentos falsos, agrega el mensaje, en referencia a la investigación por el atentado. La presentación iraní fue en respuesta al reclamo de Cristina Kirchner por la extradición de los funcionarios iraníes, como ustedes sabrán, supuestamente involucrados en el ataque, en su discurso ante la Asamblea General el 27 de septiembre próximo pasado. La justicia argentina solicitó la captura internacional de 5 iraníes y un libanés. No creo que el ente que tiene que cazar a los tipos estos en otro, que están en otros países, que es la Interpol o no sé cómo se llama, se meta con esta gente. Para mí, están buscados, son 5 iraníes y un libanés, y son buscados por la Interpol. Yo hice memoria, pero está anotado. Impresionante lo mío. Bueno, Irán, que ha negado reiteradamente cualquier participación en el atentado, respondió por su parte pidiendo el arresto de 5 argentinos. Ahora no sé si se los vamos a mandar o no. No sé. Bueno, chicos, chicas, estamos llegando al final. Nos vamos a ir con un tema, me parece. Las entradas nos llamaron. Se ve que hay muchas mujeres escuchándome. Y bueno, qué sé yo. Vamos a ir con un tema de Billy Bonnie y la Pesada, que viene acorde a esto. Vamos a recordar un poquito, hacer un poquito de memoria. Billy Bonnie era un tipo, un gordo, que cantaba. Y antes de salir a escena, agarraba un almohadón y empezaba a gritar. Gritaba, ¿viste? Entonces, claro, después tenía la voz ronca. Se hacía el Joe Cocker, de repente. Y por ese grupo pasaron, desde Papo, Jorge Pinchesky. Voy a ver si traigo la semana que viene. Es muy loco la música, pero bueno, voy a traer algo de Jorge Pinchesky. Un violinista era, que tocaba rock and roll. Tocó en un grupo europeo que se llamó Gong. Pero a ver si consigo algo de Gong. Ahora vengo una música muy extraña. Se había ido a Europa, estuvo viviendo, no sé si Mendoza, San Luis, en uno de esos lugares. Paz, tranquilidad. Bueno, murió hace poco también Jorge Pinchesky. No, Billy Bond vive todavía. Billy Bond vive. Y bueno, y tantos músicos que pasaron, por Claudio Gavis también, y todo eso. Bueno, no hablo más, nos estamos yendo. Gracias por su atención, por su respeto, y nos estaremos escuchando el miércoles que viene, con la Neurona. Vamos a escuchar el tema. Chao. Que la pasen re bien, buen fin de semana y que coman perdices. Y si no hay, cualquier cosa, pollo, que sea, dale. En esta pálida ciudad vive los pulpos que aplastan.